la muerte de dos docentes por una fuga de gas. Estamos hablando de situaciones muy extremas y que corre riesgo la vida de las personas, ¿no? Y que ya viene hace un tiempo, ¿no? No es solamente de estos días. Por eso estamos en comunicación con Virginia Rodríguez. Ella es concejal del Frente Renovador y es quien presentó esta solicitud de informe. Hola, Virginia, ¿cómo andás? Hola, buen día, muchas gracias por llamar. No, por favor. No, gracias a vos. Bueno, contanos, Virginia, ¿qué es esta solicitud de informe y qué es lo que tiene que decir el informe que estás pidiendo? Mira, nosotros lo que solicitamos es un informe porque esto viene de una carta acuerdo entre la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, el municipio de La Plata y el Consejo Escolar de La Plata. Hay una comisión donde se reúnen y acuerdan determinadas cuestiones que tienen que ver con quién se hace cargo de qué. Si tiene que hacer una obra nueva, corresponde a la DPI, a la Dirección General de Escuelas, a la parte de infraestructura. Si tiene que hacer alguna reparación o tiene que ver algo con algún insumo o con el SAE, tiene que ver con el fondo educativo, o si tienen que hacer alguna pequeña obra, tiene que ver con el consejo escolar. Bueno, ellos se juntan, fijan las prioridades de las escuelas, qué tiene que hacer cada uno, qué monto va a disponer cada uno para hacer la obra, y cuando nosotros vamos a controlar qué es lo que pasó, esto es del 2018, estamos ya a fines del 2019, vamos a controlar qué pasó. La verdad que lo que nos encontramos es con irregularidades serias, de todo tipo. Ustedes ya habrán escuchado la sesión y vieron las fotos que nosotros mostramos, porque la verdad es que uno tiene que demostrar las cosas con pruebas, y la verdad es que el estado de las escuelas está colapsado. Y además de toda esta situación, ahora está agravado, porque viste, todo lo que no se repara llega un momento que la verdad es que ya colapsa, con el tema de las palomas. Hay dos escuelas, no solo el normal número uno, que tiene suspensión de clases, sino la escuela de 1 y 38 también, con ratas y palomas. Yo soy veterinaria, sé las enfermedades zoonóticas que transmiten las palomas, sobre todo los roedores, a las personas. Hay un informe del Departamento de Zoonosis que avala justamente la suspensión de clases por la gravedad de las enfermedades que son transmisibles a las personas. Entonces, la verdad es que la situación es como que ha colapsado, la situación en las escuelas ha colapsado. Virginia, entonces podemos decir que los compromisos que había asumido el municipio en hacer con respecto, por ejemplo, a las escuelas, no se cumplió. No, para nada, para nada. Y nosotros estamos exigiendo, los concejales, específicamente Gastón Castañeto, es uno de los que ha llevado la bandera, igual que el Frente Renovador, de que se reúna la comisión de seguimiento del fondo educativo. Ustedes saben que nosotros en el Consejo Deliberante tenemos una comisión de seguimiento del fondo educativo que debería Ferrer Picado, que es el funcionario del fondo, que maneja el fondo de seguimiento educativo y el SAE, venir a rendir informes de qué es lo que está pasando. Y ya van, la última reunión fue a principios de año, antes de las vacaciones. Nosotros habíamos quedado que justamente hacíamos sesiones cada 15 días, porque en ese otro miércoles que no sesionábamos, una de estas comisiones especiales se iba a reunir para trabajar, y eso no sucedió en ningún momento. Y van 3 semanas que el funcionario nos reprograma la reunión, y ahora dice que no la hace a la reunión porque él renunció. Él presentó la renuncia ante el intendente. Entonces, en este momento, ¿quién está manejando el fondo educativo? ¿Quién está manejando el SAE? Si ese funcionario dice que no nos puede venir a dar explicaciones porque él presentó la renuncia ante el intendente. Bueno, si él no puede venir porque él presentó la renuncia ante el intendente y se siente que está renunciado, que venga la persona que lo suceda o que venga el intendente mismo a dar las explicaciones. Porque la realidad es que hay 167.000 alumnos en gestión estatal. ¿Quién le da respuesta a esos 167.000 alumnos platenses? Virginia, justo te iba a preguntar en clave a esto que decís. Bueno, justamente las elecciones dieron como resultado 4 años más de no solo la misma gestión, sino el mismo intendente. ¿Cómo ves esta problemática de aquí a 4 años más? Y puede ser más o menos resuelta. Y mira, la verdad es que la veo muy muy seria, la veo gravísima la situación. Porque, viste, yo les he mostrado todas las fotos, acompañé con las actas, con los expedientes, con los montos, y el intendente ha recorrido las escuelas con la gobernadora, y esto no lo ven, ¿viste? ¿Qué es lo que recorren? ¿Qué es lo que ven cuando no ven, cuando no quieren ver? Entonces, nosotros lo que vemos es que hay 313 edificios que tiene la provincia de Buenos Aires en el distrito de La Plata y 455 servicios que la verdad es que están abandonados porque uno se tira la pelota al otro, ¿entendés? Hacen un acta, uno dice, le tiene que hacer la ADP, lo hace el Fondo Educativo, lo tiene que hacer la Dirección General de Escuelas, lo tiene que hacer quién. ¿Viste? Como decíamos cuando éramos chicos, ¿viste? El gran bonete. Virginia, ¿y ahora cómo sigue? Es muy grave la situación, porque además estamos hablando de niños. De niños, niñas y adolescentes. Es muy grave. Virginia, ¿y cómo sigue ahora la situación? La situación sigue que yo hice ese pedido de informe y fue a la famosa comisión de legislación donde tengo más de 100 pedidos de informe que nunca me los respondieron. O sea que tenés muy poca esperanza de que la respondan. La verdad, tengo muy pocas. Por eso necesitamos de que la comunidad toda colabore como para que exista la presión necesaria como para que estas cosas no sigan sucediendo. La única esperanza que tengo es que como cambió el signo político en la gestión provincial, ahora tenemos un gobernador nuevo, Axel Kicillof, la verdad es que espero que la Dirección General de Escuelas tenga un cambio de rumbo. Y que después eso sea un orientador del resto, ¿no? Al haber una gestión nacional y provincial diferente, la verdad es que espero que eso marque una línea que el municipio tenga que seguir. Porque hasta ahora lo que depende de la seriedad con la que se encaró la situación del fondo educativo deja mucho que desear, sobre todo cuando el intendente lo asume como uno de los bastiones de la transparencia y hace declaraciones basándose en que la transparencia del fondo educativo es un ejemplo. Bueno, a ver, yo estoy dando ejemplos de que no es así. Te agradecemos mucho, Virginia, tu tiempo para Clase Turista y Radio Estación Sur. Vamos a seguir entonces de cerca qué suceda con esta solicitud de informe que van a hacer, a ver si es respondida y por lo menos se comienza a hacer un cambio. La verdad que sí, porque es imperioso. Y nosotros esto lo tenemos como una bandera, porque la verdad que para nosotros los niños, niñas y adolescentes son una prioridad. Así que esto no lo vamos a dejar así. Virginia, lo vamos a seguir. Hoy justamente tenemos una reunión con UNOVA a las 6:00 p.m. en el gremio para seguir tratando este tema y ver cómo entre todos, porque esto tiene que ser un compromiso, de, como te decía, no solo de la comunidad educativa, sino de la comunidad toda. Las escuelas tienen que ser una prioridad. No es solamente un lugar a donde los chicos están en malas condiciones, sino que tiene que ser un ámbito donde se propicien todas las maneras de que puedan aprender. Entonces, ¿en qué condiciones van a aprender en una escuela que no tiene agua, que tienen que ir a un baño químico sin agua? O que no tienen luz, o que falta la térmica. Bueno, una serie de situaciones que la verdad que no corresponden. Eso no es un ámbito donde estén las condiciones dadas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje CD. No, tal cual. Estaremos atentas entonces a las condiciones laborales de los docentes. Es inhumano, docentes, directivos, auxiliares. Es inhumano. Virginia, te queremos agradecer el tiempo para Radio Estación Sur. Estaremos atentos a lo que sucede en esta reunión y a cómo avanza este tema. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí pasaba, Virginia Rodríguez, concejal del Frente Renovador, que presentó esta solicitud de informe para ver, bueno, los compromisos que tendría que haber asumido el ministerio, es decir, el municipio, con respecto a los colegios de nuestra ciudad, que claramente están en riesgo sanitario y que muchos están sin clases por eso. Cater.